de aquel salón. La luz de colores le daba un ambiente romántico. En la pista unas parejas bailaban, mientras que una banda tocaba una vieja canción. Le pregunté si bailaba, me dijo que no. Y vi que sus manos temblaban cuando intentó encender el cigarrillo, que se estremecía en sus labios y al suelo cayó. Yo le ofrecí un cigarrillo y una copa de vino. Y vi que sus ojos bonitos derramaban sonrió tristemente y me dijo: traigo muy partida el alma y quiero dar mi decepción esta noche de banda. Bebimos una copa tras otra, hablamos y hablamos de muchas cosas, nos embriagamos de pasiones locas y nació el amor. Nos despedimos al amanecer, a la salida de aquel hotel. Un beso nos dimos y nos prometimos volvernos a ver. Una noche de banda, una noche de farra, una noche de copas. Una noche de banda, una noche de farra, una noche loca. Era una noche como esta.